Estar feliz como que te da felicidad, emoción, como una cosa que te da intimidad y felicidad. Enojado significa cuando alguien te asusta y te enoja mucho. Como que te duele la panza. Cariñoso se puede tratar como si estuviera con alguien que te cariña a vos, como si fuera una humana que te cariña a vos. A mí me da triste que cuando me retan no me dejan usar ni mi tablet y no me dejan tallar y me pongo más triste. Preocupada es como cuando haces un examen y como cuando te da muy, muy, muy fuerte el olor y como no sabes si te van a poner 0 o 10.